Porque cuando uno se siente amado, protegido por la vida, o sea, no siente presión, no siente ansiedad, no siente tensión, no siente dolor, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver la enfermedad, pues nada más vamos a verlo como que, ah, es una súplica de amor, y ese amor yo se lo puedo ofrecer. ¿A quién? A tu hermano, o sea, a la gente que está a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tal vez esta persona no lo está viendo y no necesitamos ir y darle la lección a la persona, porque tal vez la persona no cree nada de esto, o tal vez está totalmente pues metido en sus pensamientos o en su dolor físico, ¿no? Que también es viable. Pero si nosotros empezamos a otorgar amor, o sea, cada vez que veamos a un enfermo o una enferma, y nos dicen estoy enferma, o nosotros mismos estamos enfermos, vamos a ver, necesita amor y yo se lo puedo dar. ¿Cómo se lo vas a dar? A través, pues, de tu espíritu, a través de tu ser, a través de Dios, porque sabemos que todos tenemos ese poder. No necesitamos sentir lástima por nosotros mismos ni sentirnos indefensos, porque no lo somos. Esta lección, este apartado, realmente es transformadora si realmente la comprendemos. Si no la comprendemos, pues tal vez nos va a parecer una locura, y la locura, pues obviamente nos aleja de la verdad, ¿verdad? Nos aleja de despertar. Sea cual sea la enfermedad que nosotros estemos percibiendo en nosotros mismos o en alguien más, dice que no hay más que un remedio. Alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud de otros. O sea, piensa en alguien más que te haya dicho que está enfermo o que está enferma. No pienses ahorita en ti y entonces siente la plenitud y dale esa plenitud a esa persona. Restáurale la plenitud. Al hacer esto, o sea, ya no estamos percibiendo la enfermedad. Porque cuando nosotros estamos percibiendo o estamos pidiendo salud para el enfermo, que es lo que se nos ha enseñado, estamos reconociendo, dice, en el odio una súplica de amor. Es prácticamente eso. Nosotros nos enfermamos, ¿por qué? Porque sentimos tal vez coraje con la vida, porque las cosas, ay, mira cómo me ha tratado la vida, o sea, podemos traer muchos pensamientos de ira, de coraje, de resentimiento, de desprotección, de sentirnos desprotegidos, y todos esos pensamientos nos están cobrando factura. Y no factura como Shakira, que está facturando dinero, ¿no? Está cobrando factura a través de una manifestación física. ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos estamos diciendo? Que no nos amamos. Que no nos podemos ofrecer amor. Pero nos podemos ofrecer todo el amor ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque reconocemos que nos pertenece, porque Dios nos los otorga. Y ese amor que Dios nos ha otorgado es ilimitado y es eterno. Lo único que haces con el amor cuando lo compartes es extenderlo y crecerlo. No se limita, no se reduce. Nosotros tenemos percepciones, ¿no?, que tal vez nos causan mucho miedo, como cuando éramos niños, tal vez nos daba miedo la oscuridad, tal vez todavía está de adultos, ¿no? Si ves una película de terror y de repente todo está apagado, a lo mejor te da miedo, ¿no? Pero todas esas percepciones aterrorizantes no son reales. Si le tenemos miedo a la oscuridad y prendemos la luz, se va el miedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que están pidiendo esas percepciones? Iluminación. Si pedimos iluminación y la aceptamos, esos miedos se van a desvanecer. Pero si seguimos ocultando esas pesadillas, esos miedos, se van a seguir conservando. Dice el libro, es fácil ayudar a un niño inseguro, ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de las tuyas. Criatura de Dios, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza y negándote a abrir los ojos y mirarlas de frente. Dice, no nos quedemos con esas pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo y por lo tanto no son regalos dignos de ti. Hay que quitarnos todas estas mantas, estas cobijas que nos pusimos encima y vamos a hacerle frente a lo que nos da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda hacer es lo que te da miedo. Pues la realidad de lo que no es nada no puede dar miedo. Si seguimos teniendo odio y estos miedos irreales, nos va a apartar de la paz. Nos va a apartar del amor. Nos va a apartar de la plenitud. Si nosotros nos mantuviéramos serenos todo el día y fluyéramos con el momento y viviéramos nuestra vida instantáneamente, en el instante, y estamos en el instante y seguimos en el instante y estamos viviendo en el instante, pues nuestra vida sería todo y nada de lo que nosotros conocemos hasta el momento. ¿Por qué? Porque no la veríamos como estamos acostumbradas a verla. En la reflexión de hoy, si no la escucharon en la mañana, se llama Presencia. Y habla prácticamente de vivir el instante presente. La reflexión también se elige al azar. Y el último mensaje que decía la reflexión, decía, recuerda que hay dos días en que no puedes hacer nada. Y decía, ayer y mañana. Vive el presente y dale su verdadero lugar. ¿Y qué hacemos nosotros? Vivimos en el ayer y en el mañana, sabiendo que no podemos hacer nada en esos dos momentos. ¿Por qué? Porque no existen. ¿Trabajas para qué? ¿Te levantas para qué? ¿Vas al trabajo para qué? ¿Quieres dinero para qué? Todas estas respuestas es muy probable que me vayas a responder para algo del futuro, no para ahorita. Es más, ni siquiera probablemente te paguen ahorita, ¿no? ¿Te pagan cuando? Ah, en el futuro, en el que no puedes hacer nada. Y así vivimos nuestros días, o sea, planificando nuestra experiencia de vida en momentos que no están sucediendo ahorita. Por eso es que nos dice el libro, quítate esas mantas que te pusiste encima, todos esos pensamientos que te has inventado, que nos hemos inventado. Al principio de este libro nos habla del victimismo, o sea, deja a un lado ser víctima, no eres víctima. Nos encanta ponernos en ese papel. Nos encanta decir, es que yo no sé por qué me pasan estas cosas. Claro que sabemos. Si no estamos viviendo el momento presente, si no lo estamos agradeciendo, si no estamos fluyendo, si no estamos en paz, si no amamos este momento, si no amamos a nuestros hermanos, sabemos por qué, o sea, nos estamos sintiendo, o sea, que estamos en el hoyo o que estamos en un momento erróneo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos dándonos cuenta de que estamos perdidos en el ego, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. tal vez ahorita tu ego, mi ego, se sienta ofendido por decir esto, pero pues el ego no es real. Si te está causando irritación, si te estás tal vez malinterpretando también el mensaje, es porque el ego te está diciendo huye de aquí, o sea, apaga esto, quítate el celular, ¿no? O el carro, no sé dónde me estás escuchando, apaga esto, no lo escuches y mejor escucha otra cosa que te ponga cómodo, cómoda. Eso es el ego, que quiere huir. ¿Para qué? Para que no lo apagues. ¿Para qué? Para que realmente no disfrutes de tu vida. No sé por qué nosotros seguimos creyendo en el ego cuando sabemos que no es real. No sé por qué seguimos atormentándonos con algo que no es real. En este apartado de cómo recordar a Dios, nos hace realmente olvidarnos de lo que no es real. Y el ego no es real. Nuestros miedos no son reales. Nuestros pensamientos no son reales. El ayer y el futuro, el mañana, no son reales. Entonces, ¿dónde está tu problema? Si todo lo que acabo de decir no es real, ¿dónde está tu problema? Ayer hiciste algo, dijiste algo, no hiciste algo y dijiste, es un problema. El ayer no es real. Entonces, ¿dónde está tu problema? En el amor perfecto no hay miedo. ¿Te amas perfectamente? Si te amas perfectamente, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra perfección y la perfección de los demás en su vida. Reconocemos que todos merecemos el amor. El amor de Dios está para todos, disponible para todos. Es como, imagínense que todos nosotros fuéramos autos, ¿no? Ya sea con gasolina o con carga eléctrica. Pero independientemente, o sea, de lo que nosotros pensemos que no tenemos, sí lo tenemos, el amor lo tenemos, está disponible para todos. Y le decía este ejemplo de la gasolina, nada más que se metía acá otra canción, de que imagínense que así estamos, ¿no? Se nos acabó la gasolina algunos y nosotros podemos vernos a través del espíritu y decir, ah, ese tanque está vacío. ¿Cuándo vemos que el tanque está vacío en la otra persona que no tiene el amor? Cuando nos dicen que están enfermos, o cuando nosotros mismos nos sentimos enfermos, nuestro tanque está vacío. No nos hemos amado, no reconocemos que Dios nos ama. Pero al momento de darnos cuenta y de estar presentes, pues decimos, oye, no, sí, puedo llenar mi tanque las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque es ilimitado. Este combustible que se llama amor, este combustible que viene de Dios. Entonces, ama a tu prójimo, no lo critiques, no hagas juicios, no te creas mejor, ni peor, ni menos, ni más que él o que ella. Es curioso, pero se me quedó esta imagen como si fuéramos muñecos, ¿no? En el que está vacío, está vacía, pero que podemos llenarlo. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque al momento de darnos cuenta de que en este instante, ¡zas!, estamos llenos de amor y nos amamos y amamos a nuestro prójimo, entonces estamos restaurando lo que a todos nos pertenece, lo que Dios nos ha compartido por igual. Dice, tú que has tratado de desterrar el amor, no has podido lograrlo, pero tú que eliges desterrar el miedo, no podrás por menos que triunfar. El amor, por más que digas, es que nadie me ama, nadie me quiere, yo no me quiero, me odio, me detesto, ese amor nunca lo vas a desterrar, no lo vas a sacar aunque te digas eso. Pero si eliges desterrar el miedo, ese sí se va a ir. ¿Por qué? Porque el miedo no es real, no forma parte de ti, Dios no te lo dio. Fue tu invención, fue mi invención. Dios está contigo, el Señor está contigo, aunque nosotros no lo sepamos. Aunque nosotros creamos que no, sí, está con nosotros. Tu Redentor vive y mora en ti y mora en la paz de la cual Él fue creado. Entonces, nos dice el libro, ¿no te gustaría intercambiar tu conciencia de miedo por esta conciencia? Cuando hayamos superado el miedo, no ocultándolo, ni restando la importancia, ni negando en modo alguno su impacto, esto es lo que realmente verás. Entonces, ahorita podemos observar nuestros pensamientos y darnos cuenta, ¿no? Examinarlos. Pero examinarnos a través del Espíritu Santo, que Él los juzgará y Él los va a juzgar correctamente, no nuestro ego. Entonces ahí es donde vamos a sentir la luz que se va, obviamente, ver reflejada en cada uno de nosotros. Y esa luz nadie nos los va a quitar, nadie ni nada. Esa luz te pertenece y tú la puedes compartir. Ese amor te pertenece y tú lo puedes compartir. Entonces, ¿cómo vamos a recordar a Dios? Lo vamos a recordar en todos. Y en este momento aquí salió todo el sol, muy bonito, toda la luz, literal. Entonces, quítate las mantas que te has puesto sobre tu cabeza o que te has puesto encima, que te pesan, no las necesitas. Quítate todos esos pensamientos que te preocupan porque no son reales. Y date cuenta que todo lo que necesitas lo tienes en este instante. Todo se te ha otorgado. Llénate de amor, ámate, no te juzgues y no juzgues a los demás. Y de esta manera es como te vas a restaurar nuevamente. Tu cuerpo te va a escuchar. Si crees mucho en el cuerpo como otro medio que no sea de comunicación, pues bueno, también te va a escuchar y te va a sanar, te vas a sanar. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 270 y nos dice, hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Miren nada más, ¿qué les acabo de decir, no? Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Dice, Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo. No obstante, ¿Cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista? Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que éste acaba para siempre, conforme tu recuerdo aflora en su memoria. Y ahora su voluntad es una con la tuya. Ahora su función no es sino la tuya propia, y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. El sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones, y a través de ellos, la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy, y mediante su vista le ofrecemos curación al mundo a través de él. El Santo Hijo de Dios creó íntegro. El Santo Hijo de Dios que creó es íntegro. El Santo Hijo a quien Dios creó como uno solo. Y bueno, con esta bella lección, ya no voy a agregar más. Nada más vamos a recordar que hoy no utilizaré los ojos del cuerpo. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.